Chicos, chicos, qué fuerte. ¿Sabéis qué pasó ayer? Mamá, por favor, qué pesada. Estamos viendo una serie, ¿no ves? Mirad, mirad aquí en el periódico. ¿Habéis leído la sección de crónica local? Que no, mamá. Ya sabes que a mí solo me interesan los deportes. A mí me interesa. ¿Qué pasó? ¿Veis este titular? Robo en la escuela Antonio Machado. Un misterioso ladrón roba el ordenador de la directora. Es nuestro instituto. ¿En serio? ¿Pero cómo pasó? Aquí lo pone. La directora, doña Consuelo Obregón, dejó el edificio, como de costumbre, a las 5 de la tarde el miércoles 5 de junio. En ese momento solo estaba don Luis, el bedel, que declara: No sé cómo pudo pasar. Salí del instituto a las 8 y cerré todo con llave. No me parece tan grave como para salir en el periódico. Merecido lo tiene. Siempre me ha caído mal esa mujer. Espera, espera. Claro que es grave. El ordenador tenía guardadas las contraseñas de la agenda de las notas de todos los estudiantes. Quien lo robó ahora tiene acceso a todos los datos y puede cambiar todas las notas del curso escolar. ¿Qué dices? ¿Y si cambian mis notas? Es un horror. Si cambian mis notas, fantástico. Claro, esto es lo que piensa la policía. Piensan que fue un estudiante. Dicen que hay cinco sospechosos, que son los estudiantes con peores notas. Por Dios, me van a detener. Tenemos que encontrar al culpable cuanto antes. No es culpa tuya. Sí, vamos a investigar.